91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Radio Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Lunes 18 de febrero, y al ser lunes y ser las 4 de la tarde, significa que es el comienzo de nuestra cita noctámbula con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes aquí en Contrabanda de 4 a 6. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Noctámbulas y noctámbuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Ya lo saben, lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, se los repito por si se acaban de incorporar al programa, lunes 18 de febrero del 2008. Bien, hemos tenido que mover la programación. Habíamos quedado con nuestro amigo Pío de hacer la segunda parte del programa dedicado al jazz en Chile, el primer lunes de marzo, pero resulta que acontecimientos de última hora nos han hecho que ese segundo programa, esa segunda patita, como diríamos en Chile, del jazz dedicado a músicos chilenos o músicos chilenos en Chile o en el extranjero, lo hayamos decidido hacerlo hoy. Y ya veremos a lo largo de estas dos horas el por qué. These horrors of yours burn a flame that flickered one day and died away. With the solution deep in your eyes, tomorrow. Comenzábamos con una voz femenina, como es habitual. Siempre comenzamos con una voz femenina. Y la voz era de una señora chilena. La señora... Ay, ¿cómo se llamaba esta señora? Juana Rodríguez, de su álbum Speak Low. Y el tema que acabamos de escuchar se titulaba Sophisticated Lady. Una de las voces del panorama jazzístico chileno. Bueno, con esta música de fondo, que es de... Este es un clásico, un álbum del año 1979. Un álbum del cual hablábamos con Pío la semana pasada, ¿no? El primer lunes de febrero hablábamos de este grupo. Un grupo mítico de aquí, del panorama musical de Barcelona. Pío, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Muchas gracias. Hoy no hay primera sin segunda. No hay primera sin segunda. Lo que ocurre es que esta segunda salió como anticipada. Sí, me comprometiste ahí al aire la semana pasada y aquí estamos. Y exacto. Te comprometí dos veces al aire. Sí. Porque, claro, te comprometí cuando hicimos el programa y después, si no me equivoco, el lunes siguiente, cuando has llamado por teléfono para la convocatoria de la fiesta pulpera. Claro. Y jazz y poesía, recuerda que estamos haciendo en un bar ahí en Gracia. Exacto. Así es. Bueno, entonces ya en esa llamada telefónica ya te dije, mira, tendremos el próximo lunes, es decir, hoy, tendremos un invitado muy especial y tienes que venir porque el programa lo vamos a adelantar, esta segunda patita. Explique lo que es lo de la segunda patita para la gente que no es chilena. Bueno, la segunda patita es cuando nos ponemos un pie de cueca, ¿no? Que es el baile tradicional de nuestro país en Chile y hay que ponerse tres patas. Vamos en la segunda, así es como la rueda, ¿no? Claro, nosotros vamos a hacer cuatro patas. O sea, esto a cuatro patas, tenga cuidado, Pío, que las cosas a cuatro patas pueden ser. Cuatro programas me refiero, ¿no? Va. Muy bien, entonces la sorpresa era que en el estudio íbamos a tener a un músico del cual hablamos en aquel primer programa de el lunes 4 de febrero. Señor Mario Lecaro, muy buenas tardes. Encantado saludarte por Antonio y Pío. Igualmente, Mario, pues que conste... Es un placer estar por aquí. Te trajo a ti con lluvia. Te trajo la lluvia a ti, Mario. Sí, o sea, más bien me persiguió. La lluvia siempre me persigue. Corriendo adelante de ella venía. lo persiguen un sinnúmero de elementos, elementos naturales. Así es. De todo tipo. Pero en fin, de eso no es lo que venimos a hablar, pero que seguramente terminaremos hablando también. Sí, seguramente. Es ineludible. Pero vamos a hablar de música. Sí, por supuesto. Podremos, sí. Mario, podemos hablar de música, por, ¿verdad? Por supuesto, que es lo que nos atañe, ¿no? En bueno, este programa. El lunes, aquí el primer lunes de febrero, Pío, hablábamos del jazz en Chile. Sí, empezamos con reseña importante. Importante. Y después salió, lógicamente, porque era ineludible, la familia de Caros como núcleo humano, pero también dedicado a la música importante en el panorama chileno. Ya hablábamos de Mario, hablábamos de Roberto, que es el patriarca actual en vivo, ¿no? Y en directo, porque él de hecho es el, Mario, él es el patriarca de momento de la familia, ¿no? Si lo quieres denominar de esa manera, me parece. O no, como tú quieras. Sí, por no. Ser el mayor, digamos. Sí, la bueno, cabeza. Es el mayor, bueno, dijéramos fue el que nos guió a todos. En el fondo, ¿no? En el fondo, bueno. Claro, que nos metió en el vicio. Este en el tan vicio. Rico. Y que sigue haciéndolo. Y que sigue y será. Y que sigue y seguirá. Bueno, entonces hablando de esto, pues mira, nos llevó a presentar una serie de trabajos, lo que teníamos en ese momento. Y una de las cosas de las cuales hablábamos era de tu paso por Barcelona, sí, en los años 70 y tu participación justamente en esta música que estamos escuchando ahora. A ver. Eso es Mirasol Colores, año 1979, del álbum titulado Línea 5. Exactamente. Bueno, ya que lo tenemos aquí en directo, Mario, y nosotros hacíamos, digamos, un recuerdo desde mi participación tangencial en aquello. Pío, lógicamente, en aquella época gateaba, sí, o a lo mejor no había nacido aún. Y no estaba tampoco aquí, pero ahora quiero escucharlo de primera voz. ¿Cómo fue eso de venir a Barcelona y caer justamente en el ambiente de Celeste y toda aquella movida musical que había, bueno, a mitad de los 70? Por cuestiones de la vida, vine a caer aquí. En el fondo caí de rebote, ¿no? Porque lo buscara. Por situaciones de la vida me vi aquí en la Plaza Cataluña saliendo A ver, espérate, 3 meses después, por ahí, por septiembre, creo que llegué acá. ¿Septiembre si de qué no año? Más recuerdo. ¿Septiembre de qué año? Del 76. Del 76. Exacto. Y aquí, pues, estaba todo revolucionado, ¿no? Estaba todo revolucionado, la gente reivindicando cosas que en el pasado no pudieron hacer. Por lo que ya sabemos, la onda franquista que había en esa época. Sí, por supuesto. ¿No? Y Carrera Branco ya había volado también. Sí, el primer astronauta español. Sí, primer astronauta español. Carrera Branco, primer astronauta. No llegó muy lejos, no llegó a estar en órbita, pero sí, salió al espacio. Y entonces yo venía fresquito del golpe de Estado 3 años después. Y así que para mí fue impresionante eso. Todo eso. ¿Tú ya tenías contacto con músicos de aquí o...? Mira, en Chile habíamos grabado un disco con Santa Salas, ¿te recuerdas tú? Hombre, percusionista, por supuesto, claro. Había una base de parte de chilenos que participaron en la formación de esta banda Mirasol que dirigía en esas épocas Víctor Amann y al piano, Xavier Batlles. Batlles, al bajo, claro, exacto. Grandes valores. Sí, sí, sí, sí, sí. Ellos de fueron de la música, los la yeta. Y estaba ahí Pedrito Díaz a la percusión. Sí, sí, sí, era una cubano. Orquesta, pero los que llevaban, dijéramos, al cuento eran sí, el Víctor y el Víctor. Exactamente. Claro, y entonces, como pasa en todas partes, los grupos van quedando y se van cambiando los integrantes por, exacto, por la misma necesidad de tener que ir a respirar otros aires o hacer otras cosas. El primero que sale es Víctor Amann. Sí, y después de ese primer disco entra el Santa Sala a la percusión. Exacto, y él conoces toda la historia, claro. Y entra también el Krupa Quintero a la batería. Eso en el segundo, sí, disco. Y estaba el Rodas. Estaba el Ricardo Rodas a los saxos. Sí, a los saxos. El bajo el Xavier. El Xavier, exactamente. El Dave Peebles ya estaba ahí. Dave Peebles está integrado también. El saxofonista canadiense que aún sigue todavía viviendo por aquí. Por... Hay tanta gente que pasó por esa orquesta que... Muchísimo. Que perdonen los que no me recuerdo. Inclusive yo el cantante que después... Posteriormente, cuando estás hablando de otro disco, ¿no? No, estoy hablando todavía de... ¿La boquería? En la boquería. Sí. El cantante que después, sí, después. Que el cantante del grupo... de la orquesta Platería también, ¿no? Yo también participé ahí a mi llegada. Bueno, hice muchas cosas como lavar copas, por ejemplo, para subsistir en un comienzo, porque no venía, llegué totalmente sin ninguna alternativa y con $50 en el bolsillo, me acuerdo. Ah, claro, bien. Entonces, sí, todo comenzó con $50 en el bolsillo. Claro, y a los primeros que conocí yo fueron a Peter Delfini. Sí, señor, saxofonista alemán. Claro, y a Zlatko Kausik, un yugoslavo. Un yugoslavo, en batería yugoslavo. Y a Jordi Serraute. Jordi Serraute, grandísimo contrabajista y pianista, claro, argentino. Exacto. También sigue por aquí. Estoy en contacto con él y hace cosas. Si ustedes buscan en MySpace, pueden encontrarlo. Está haciendo cosas muy bellas, Jorge. Del que no sé nada, absolutamente nada, Mario, es de Kausik, de Zlatko. Eso mismo me pregunto yo. ¿Dónde estará ese hombre? El otro día hablaba también con alguien y tratando de averiguar qué había pasado con él. Yo hace muchísimos años que no sé nada de él, pero muchísimos años. Bueno, y después de esto de la Mirasol llegamos a Línea 5, que es escuchando de fondo. Bueno, Línea 5 es el último disco de la saga. Exacto. Y bueno, cambiamos radicalmente porque la formación del grupo en esa época no estaba preparada como para hacer desde el punto de vista jazzístico, dijéramos. Uh-huh. Y que tenía más formación jazzística era yo. Exactamente, sí. Y por lo tanto fundimos ideas. Entonces salió un poquito más rockero y más latino el disco, pero muy bien preparado el disco mismo. Yo hace mucho tiempo que no oía la grabación y ese es un disco que además que no salió a la venta. No salió a la venta. No, se quedó en las bodegas. Yo tengo el vinilo. Sí, sí, pero lo tienes porque hay personas que lo tenían por ahí que lo sacaron de la bodega. Ah, y así llegó a mis manos. Sí, seguro. Te puedo recordar que no lo has comprado ese. No lo sé, yo no recuerdo. No sabría decirte cómo llegó a mis manos. A lo mejor te lo regalé yo. No sé, podría ser, pero lo tengo. En esa época. La historia que ahí está Jeff Nuisch, la flauta, sí, señor. Que en paz descanse, que falleció de leucemia. No lo sabía. Murió muy joven. No lo sabía. Ricky Sabates, gran guitarrista y gran persona. Sí, sí. Yo me divertí mucho con él. Tiene un sentido del humor en increíble. La época. No, aparte del sentido del humor, la sonoridad y la entrega al grupo y el desarrollo. No, pero cuando decía que te reías mucho con él, me imagino que era también por su sentido del humor, claro. Sí. Mucho sentido. Mucho sentido del humor. ¿Quién más estaba allí? Estaba Salvador Niebla en la batería. Jovencísimo, como claro, creo que tenía 17 años. 17 años tenía. Sí. Lo sacamos de un grupo de estos que echaban humo, ¿cómo se llaman estos? Atila. Atila, exactamente. Rock sinfónico. Rock sinfónico. De ahí lo sacaron a tocar jazz rock. Exactamente. Y nos falta Steve DeSwart. Steve DeSwart en el bajo eléctrico. Sí, ese era el grupo, digamos, estable, ¿no? Dijéramos, era la base. Y yo en teclado. Y tú en teclado, esa era la base. Pero además en este disco hay invitados. Está Dave Peebles en saxofón, el Matthew Lee Simon. Invitado también Santiago Salas, porque no estaba en el grupo, sino que asistió solo a la grabación. Sí, sí. Y una aportación importantísima, Carlos Benavente. Una muy bonita versión de un tema que había escrito y que había pensado yo antes que él debería participar en este tema, y se llama Momentos Dedicados. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Sí. ¿Ah? Escuchamos ese tema, un tema que tú habías escrito ya pensando en Carlos Benavente. Sí, yo sabía que él tenía que estar ahí. Pues nada, ahí lo escuchamos. Desde el año 1979, que esto no sonaba, y ahí va. Momentos dedicados. Exacto. Original de Mario Licaros, incluido en este álbum Línea 5. Y aquí teníamos pues a la mayor parte de los invitados. Aquí teníamos, sí, a Carlos Benavente al bajo, sí, Matthew Simon a la trompeta y Dave Peebles al saxo soprano. Bueno, y eso era pues Pío y Carlos Benavente. Carlos Benavente, sí, tuve la grata oportunidad de ir a verlo hace muy poquito en un concierto que dieron gratis acá en Valencia, en la universidad, con Jorge Pardo y Di Geraldo. Fantástico. Pues, Pío, eso. Oye, espera un segundito. Sí, esto era año 1979, ajá, el señor Licaros aquí en Barcelona. Es importante, perdona, Antonio. Sí, sí, sí. Es importante esto porque fíjate que terminada esta saga y se terminó la Mirasol. La Mirasol se terminó antes, o sea, Mirasol Colores, perdón. Se terminó antes de que saliera este disco. Sí. Exactamente. Y por eso que el productor después no sacó los discos a la venta para no perder plata o no sé, tú cómo en el cuento. Bueno. No lo sé, no voy a decir entrar nada al respecto. En detalle, no, yo tampoco. Entrar en detalle. Pero muy curioso porque fue justo cuando se inició el taller de músicos. Cuando se inició el taller de músicos, exactamente. Bueno, a final del año 79. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, Pío, tú tenías bueno, sí, ahí unas, sí, claro, unas curiosidades. Yo me quería ir un poquito más atrás en la historia de tus inicios, Mario. Claro, esto es como la guerra de las galaxias. Oh. No, bueno, preguntarte acerca del trabajo del que inicia tu hermano, Roberto. Sí. Con lo que fue la Village. El Village Trio con Rita Góngora, hablas tú. Así es, con Rita Góngora como invitada. Sandro Salvati, saxofón alto. Ajá. Yo en el contrabajo. Sí, Sergio Meli en batería. Uh-huh. Correcto. Y Roberto en el piano. Y dirección. Claro. Y Rita Góngora. Rita Góngora. En la voz. ¿Qué hace la Rita Góngora actualmente? Todavía, perdona. Todavía canta y súper. Sí. Está cantando súper bien. Muy bien. Sigue con porque, bueno, sí. No sé. Si es que te invita a Roberto cuando tú apenas tienes 15 años. Exactamente. Sí, yo me recuerdo que sufrí mucho con esto, aparte porque en casa no me daban mucho permiso para salir. De noche. En esa época, por el colegio y qué sé yo, a veces me iba con uniforme. Me recuerdo. ¿Pantalones cortos y uniforme? Sí, no, pantalones cortos no. No. Nunca me gustaron los pantalones cortos. ¿De pingüino ibas a tocar? Sí, a veces sí. A veces tuve. Y me acuerdo que hice en esa misma época, porque en esa época tocaba piano también. Ajá. Mucho menos, pero tenía un grupo que éramos todos alumnos del Liceo Juan Bosco y del conservatorio de colegio. Uh-huh. Y entonces a veces salíamos la noche a tocar con uniforme, porque no teníamos otro tipo de uniforme, nos íbamos con el uniforme del colegio. Nos teníamos Left and Right Quartet, se llama. Left and Right Quartet. Claro, era para la onda americana, había que meterla. Claro. Oye, porque era lo que vendía. Empiezas en ese disco tocando el contrabajo, sí, pero contrabajo. A ver, para la gente que está escuchando, ¿no? Y tienen referencias más de Mario, que es un multiinstrumentista, ¿no? Tú tocas desde sí, el. Sí, tengo. Mi pasión es. Me gusta hacer sonar instrumento. Incluso hasta uh-huh. el día de hoy sigo descubriendo nuevos instrumentos y me encanta, y no sé, no tengo, me suenan al tiro. Uh-huh. ¿Cuál es el último? El último es un instrumento en Suiza, que ya lo pondré en mi página MySpace, Mario Lecaros, uh-huh. is Aura Blue. Uh-huh. Porque me hice una grabación con una maquinita chica, uh-huh. para no olvidarme también de ese instrumento, cosa que podría suceder a la edad que tenemos. La música no se me olvida, pero otras cosas puede ser. Como volver a casa, de repente. Ah. ¿Cómo se llama el instrumento? Eso nunca se olvida, ¿no? Mario, ¿cómo se llama el instrumento? No, bueno, este instrumento es un instrumento que ha sido fabricado en Suiza y está en el World Music de Zurich. No será un cucú, ¿no? No, es una especie, mira, es porque una especie tú eres capaz de hacer música con un cucú, tío. Sí. Es una especie de, por un lado, arpa, con una nota, con un bajo, ¿cómo se dice? Un bajo continuo. Un bajo continuo, pero como con 15, 20 cuerdas de la misma nota, al final. Que vibran por simpatía. No, bueno. Le vas tocando tú y suena bueno. como un raja de la India, ¿no? De la India, ya. Y al lado derecho tiene afinaciones de cuerdas como el arpa un poco. Uh-huh. Y una afinación oriental. O sea, una escala. Podría ser frigia. Frigia. O arábica, media arábica. Ese es el último instrumento al cual. Sí, lo toqué y me sentía tan cómodo que dice: me falta el turbante y la. Oh, y listo, va a salir. Sí. Ahí tienes, claro. Pío, ¿ves? No, pero, Después me traje una especie de calimba, pero que tiene un cuerpo. A ver, como una pandereta, como inserta en una pandereta, uh-huh. para que tenga el cuerpo, entonces suena con efectos de guau, guau, guau, guau. Ah, sí, interesante. Eso no lo conocía. Curioso. No lo traje hoy día, pero si me invitas a otro programa más, lo traje. Un especial de instrumentos. Conocía la calimba, que es de la caja sí. de madera sólida, sí. con la cual no puedes hacer efectos. No, pero claro, con este sí, es claro, increíble. Increíble. Sí. Bueno estábamos sí, en aquella época. Claro, como retomando, ¿no? tus inicios, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, apenas 15 años. La experiencia, bueno, mira, yo si quieres saber la historia mía, yo cuando tuve uso de razón de que existía otra cosa que no fuera tocar los blues de Ricardito en el piano, ¿no? Uh-huh. Los rock de Ricardito de Elvis Presley, que eso tocaba cuando pequeño. Uh-huh. Un día tengo el recuerdo imborrable de mi hermano bajando después de una noche tortuosa y yo tocando el piano como a las 11 de la mañana. Y de repente viene mi hermano y dice, oye, déjate de tocar esas leceras. Así, ¿por qué no tocas esta bota? Y toca Misty en el piano. Y ahí me fue como que... Sí, se me encendió una lucecita y desde ahí entonces empecé a escuchar temas de jazz y de bossa nova, de música brasileña. Uh-huh. Me gustaba mucho yo a Gilberto cuando pequeño. O sea, me imagino que también seguiste mucho a Hermeto Pascual. No. ¿No? No, todavía no. Soy seguidor del yo. No. No me digas. No, también sí, es un multiinstrumentista que... Sí, como sí, lo sé, pero no he seguido su... Vale. No participas de... Yo lo único que sé de Hermeto Pascual es que, bueno, he visto conciertos de él y he escuchado evidentemente discos. Uh-huh. Pero lo que más se me ha quedado es el parecido que tiene con mi hermano mayor. Físicamente. ¿Sí? Actualmente. Parecen sí, con gemelos. Sí, tienen el mismo porte, la misma guata. Con la diferencia. Bueno, claro, a la chilena. Tengo que hablar al lenguaje más universal. Sí, hay que traducir. Claro. Exacto. Claro. Con la, como dice, no toque estas leceras, no toque estas tonterías. Claro, Hermeto, con la diferencia de que Hermeto es albino. Totalmente albino. Sí, y claro. Roberto no lo es, pero actualmente... Roberto tomaba vino. Ahí está, algo con el vino. Sí. Claro, pero a tú Mario, ¿a qué edad empezaste a ir a los clubes de jazz a tocar ya jazz? A los 14 años. ¿A los 14 años? Sí, a los 14 años a veces iba a reemplazar a mi hermano. O sea, cuando empecé con el Village Trio, que mi hermano me enseñó a fuerza de golpes, golpe en el sentido de que los dedos me quedaron para la corneta. Ah, sí. A ver, para la corneta, traducción. Para la. ¿Cómo se dice? Para destrozados, la... destrozados le quedaron. Sí, mejor lo decimos así porque si no sonaría un poco. Le quedaron. Sí, la corneta ahí. Tiene muchos. Muchos significados. Sí. Significados bonitos y feos. Y feos también. Y entonces, claro, me salieron ampollas en los dedos. Pero ampollas, otra cosa. No, si ampollas. Espérate, ¿cómo se dice la ampolla? Aquí? Sí, no son ampollas. Ampolla. Sí. Una pupa en los dedos. Pero deben fue, saber los músicos bajistas lo que significa eso. Del bajo, esto fue del bajo, claro. Entonces Roberto me dijo, y doloroso, se me inflamó en la grabación. Yo creo que yo nunca he sufrido tanto de los dedos como en esa grabación. Con esa grabación. Y Roberto me dijo que, literalmente, que me orinara en los dedos. Ah, claro. ¿Cómo estaba eso así? Claro. ¿Me vas a creer que nunca más en la vida me salieron ampollas? Y eso que no toco el bajo muy a menudo. Ahora no lo tocas tanto. No, casi nunca lo toco, pero cuando lo toco más. Me parece que estoy... ¿Estás cómodo? Sí, estoy cómodo y no me salen... Aquí en aquella época lo tocaba bastante, me recuerdo yo. Sí. No. O sea, lo tocaba en las jam sessions. En las jam sessions. Cuando hacía falta. Claro, en las jam sessions. Cuando hacía falta, pero yo... Pero yo, normalmente... Tú me conoces como pianista. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero en las jam sessions, que a veces casi sí, siempre faltaban bajos. Sí, no habían pocos en los inicios, bajistas, habían pocos al inicio y tú tocabas sí, el bajo. Sí, me acuerdo que a Américo le gustaba mucho mi sonido sí, del bajo. Exactamente. Mario, Club de jazz en Santiago a esa edad, los 14 años. Calle Enrique. Ah, espérate. No, pero eso está en Lota, ¿no? O MacIver todavía. En Enrique MacIver. Ya. Sí, no, pero mira, escúchame. Yo toqué también, o sea, a la saga de mi hermano. Sí. A veces también tuve que tocar Dixieland. Ya. Ahí aprendí. Con los Mapocho Stompers. Con los Santiago. Santiago Stompers. Y también con la Retaguardia Jazz Band. Toqué Dixieland, aquí en Barcelona toqué con la Barcelona Swing Machine, pero que tocamos Dixieland y un poco más moderno también, ¿no? Con Peter Delfinic dirigía ese grupo. Que todavía anda haciendo claro, pasacalles sí. Y cosas así el Peter, ¿eh? Entonces, pero yo sigo el asunto del contrabajo, que era el que decía Pío, consultabais. Sí. Mi hermano Roberto muchas veces no estaba en condiciones de ir porque le dolía la cabeza, porque no quería, qué sé yo. Y él acompañaba como contrabajista, además de piano, él acompañaba a Omar Nahuel. Exacto. ¿No? Gran pianista, excelente pianista, uno de los pianistas que más me ha impresionado ya de todos los tiempos. A mí también. Y entonces iba yo al club de Omar y me iba a tocar en su bajo que era del Palito Barrio, ¿verdad? Pero, se llamaba el bajista. Y Jaime Farfán en la batería. El Jaime, sí. Y había un saxo que era el hijo de otro saxofonista tenor muy que bueno. Que lo teníamos aquí el lunes, ¿te recuerdas? Sí, estaban los dos, padre e hijo. Él, sí. Claro, tocaba el tema. Se llama padre e hijo y que tocaba igual que Paul Desmond y mejor todavía. Exacto. Sí. No lo traje el disco, pero el Villavicencio. Villavicencio, ¿no? Sí. Ese. Me hubiera encantado oír algo de eso. Yo tengo de eso. Yo tengo el vinilo. Me lo traje de Chile. Mario, eso, el Nahuel, el club, estaba ahí en la calle Agustinas, entre McKeever y Miraflores. Sí, bueno, pero antes estuvo en McKeever, ¿no? Claro, eso estaba. Que había que subir esa escalera maldita larga. Exacto. Que estaba más oscuro que no había, sé qué, y a veces una vez me caí con el bajo por exacto, ahí. Exacto, oh, había, sí. que yo te lo comentaba el otro día, Pío. Había una escuela de teatro además allá, sí, arriba, ¿te acuerdas? Sí. Había que entrar con una especie de un pasaje, un túnel, que en el primer piso había un restaurante alemán, exacto, un restaurante austriaco, buenísimo. Y después tenías que subir. Claro, y no terminaba ahí, nunca la escalera. Ahí muchas veces te vi, te escuché tocar con Roberto. A mí me encantaba Roberto tocando bossa nova, que era la época en que estaba loco por el bossa nova. Sí, Roberto, y yo iba a ese club y disfrutaba. Y ahí yo ya te vi de jovencito. Sí. Mira. Te vi de jovencito, pero no y te escuché. No, yo me sentaba ahí en un rincón a escucharle. ¿Cómo se llama? Siempre acompañado, así que. No, a veces iba solo. Yo era jovencito también, bueno, tengo un par de años más que tú. Sí. Un parcito. A ver, ¿cómo se llamaba un batería? Era el Waldo, que a veces. Waldo Cáceres. Que solo tenía, me recuerdo que me llamaba la atención, caja, Charles y plato a veces. Sí. Es que. Para mí, básicamente, esas son las cuestiones básicas. No había ni bombos, claro, ni nada. Porque además, claro, como era un piso, había problema con los vecinos. Sí. Y me recuerdo que esto te lo comentaba yo, Pío, el lunes 4, la noche que hubo que hacer el cambio a la vuelta de la esquina, porque eso estaba en el Nahuel, el nuevo, estaba a la vuelta de la esquina de la exactamente de cuando se cambió Agustina, ¿no? Y me recuerdo que yo estaba aquella noche que se hizo el último concierto y el cambio lo hicimos entre todos. Sí, uno llevaba una claro, cosa, uno que llevaba colaborar otro. Todo. Claro, yo estaba en ese cambio. Claro, no había camión de mudanza ni nada. Nada, en la noche se hizo una fiesta, se hizo una jam session. Los mozos, el cantinero, y todo. Y después al final se acabó, nos tomamos la última copa de Pisco Sour, que se hizo ahí en un ágape, y después cada uno con algo, bajar el edificio aquí, girar la esquina y llevando las cosas al nuevo club. Exactamente, de lo único que nos llevamos nosotros es el piano. Claro, el piano. Eso ya es muy difícil. No, porque es que, Mario, el piano que tenía Omar era... El piano blanco. El blanco, sí, pero después a su club se llevó el blanco también, tenía uno negro allí. No, blanco. Siempre el blanco, ¿no? Blanco, ¿no? Bueno. Sí, es el mismo que llevaron después a... ¿Te acuerdas? A donde tuvo el accidente. En Valparaíso, sí. No, bueno, en Valparaíso no fue el accidente. Fue el accidente, pero en Reñaca estaba. En Reñaca. El club de Yazarría, el Topsy. Bueno, eso era el año 69, si no me equivoco. No, antes, 66. 66, porque yo 66. Grabé el disco en 65 y en esas épocas tocaba el bajo, el contrabajo. 66 y era. Después me cambié al piano. Sí, 66. Y en ese accidente, en ese coche, iba Roberto también. Roberto y Jorge Basaure. Iba en ese accidente, en ese coche, iba Roberto y Basaure también. Sí, iban a celebrar una muy buena noche, que era difícil tenerla con el otro negocio abajo, el Topsy, las discotecas siempre van por delante. Sí. Entonces habían hecho una muy buena noche y decidió Omar con ellos ir a celebrar a Valparaíso, y entonces tuvieron el desgraciado accidente. Que posteriormente le costó la vida. Sí, porque Omar no, ya lo comentábamos el pasado lunes, no murió inmediatamente estuve meses. Yo quemado. Los vi en la posta porque yo entraba ahí. Claro. O sea, hasta donde tú entrabas. No, yo nunca. Y ellos estaban colgados como animales. Sí, porque. Roberto, me acuerdo que parecía. Roberto también, muy moreno, quemado. Moreno, negro, pero sí, y inflamado. Inflamado, ¿no? Sí. Increíble. Sí. Y Jorge Basaure se llamaba, el bajista. Ese no tuvo mayor problema. Y lo de Omar fue que... El 75% del cuerpo quemado. Quemado. Era demasiado en esa época. Demasiado. Inclusive... Pero no había tecnología. Claro. No, pero le estaban poco no, a poco... No, había tecnología, sí. Estábamos avanzados, no, pero... No, no si pero le iban haciendo... Tanto. Si lo comentábamos, le iban haciendo injertos de piel, sí, poco a poco... Pero no las soportaba. No las soportaba. Las rechazaba. Y me parece... que murió de otra cosa después. Sí, yo creo que si la memoria no... ¿Tericia o algo así? Algo así, pero que... Fue como resultado, creo, lo que comentábamos nosotros, resultado de una transfusión de sangre que se ve que necesitaba... Sí, necesitaba claro. Entonces, un análisis previo, No, necesita constantemente transfusiones de sangre, inclusive hacían conciertos y la gente se pedía que fuera a donar sangre. Y uno de esos donantes, pues, o era hepatitis o algo así, hepatitis. Hepatitis. Había una de esas transfusiones que venía de infectada. Que el bicho ese. ¿Y qué edad tenía...? Nahuel era muy joven. Omar de haber tenido, yo no, a ver, no calculo mucho de haber tenido uno, a ver, yo tenía unos 15 años más que yo de haber tenido. ¿36 tenía? 36 creo que tenía. Sí, bueno, pienso ya, pues. Señor Lecaro, pongamos un poco de música. Sí, dale color, ¿no? Conforme con un poco la época. Claro, es que los inicios son importantes. O sea, podríamos estar aquí perfectamente unos 5 programas más o menos. 5 o más. Sí. Septiembre. Ah, septiembre. Bueno, septiembre es un mes. Fue una que es el mes donde, como ¿qué? Dice Antonio Escármete atrás, ¿no? ¿Sí? Que hizo el comentario, léelo. Lo leo, dice, sí. Durante años, Mario Lecaros dejó que estas melodías chilenas volvieran a fraguarse en su secreta intimidad de jazzista. Nada apuró ese largo proceso de apropiación emocional de Víctor Jara, Violeta Parra o Fernando Lecaros, al que fue acompañando de una imaginación insólita, tu imaginación, ¿no? Sí. Para iluminar sus melodías clásicas con claroscuros de revelaciones. Lecaros, compositor e intérprete, acierta también con el título de este álbum, Septiembre. Ese es el mes cuando brota alegre y soleado lo que la tierra supo amasar a solas en la oscuridad. Toma. Aplausos ya para esta primavera de Mario Lecaros. Aplausos, hombre. ¿Aplausos para Antonio Escármeta o para Mario Lecaros? Para Antonio, es grandísimo, genial. Grandísimo escritor. Sí, bueno, que lo habías puesto septiembre, porque cuando llegaste acá a Barcelona, no, septiembre. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué lo de septiembre, dices tú? Bueno, primero que todo, yo esto lo fragué fuera de Chile. O sea, que en mi regreso tenía la idea en el año 92, cuando regresé de Suiza. Tenía planeado hacer esto, pero tardé hasta el año 97 en grabarlo porque no encontré ningún apoyo de nadie en Chile para hacerlo. Finalmente encontré una gente, un amigo de pasta. Bueno, no es porque tenga pasta ese amigo, ¿no? Pero coincidió. ¿Qué más amigo? Javier, quien nos prestó ese dinero para poder hacer la producción. Creyó en el proyecto. Claro. No, él le gusta la música, incluso estudió con Roberto y estudiaba conmigo, pero lo suyo era otra cosa. Y a él le gustaba como entretención esto de la música. Y pudimos sacar adelante este proyecto que hicimos 1000 discos. 1000 discos. Sí. Que no, tiene que... fecha de edición 1998, Los Alpes. Exacto. Sí, esa la, y aquí hay una copia de esos 1000. Ah, un privilegiado. Claro, privilegiado porque no está en ninguna parte. No, me llegó directamente de las manos de Félix, aquí estamos Félix Lecaros. Tratando de hacer una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva tirada para España. Ah, qué bien. Bien, porque yo estoy en este momento terminando el segundo. Sí, lo he leído por ahí, claro, en el MySpace, el internet, creo, sí, o en el internet. Sí. Septiembre, ya es en segunda. Sí, no, pero estos son con más contemporáneos. Conservo algún par de temas que creo que es el que vas a poder poner tú a propósito de Víctor Jara. Exacto. Septiembre, Jazz New Age Folklore. Esto es lo que dice la portada, sí, del CD. Sí, dice así porque... O sea, lo de jazz es mi formación y bueno, es mi pensamiento. Siempre fue criado, movido en ese aspecto por lo que significa, ¿no? Ahí. Y lo de New Age es porque en el fondo es como medio espiritual la forma de interpretar todo el disco. Es muy suave y sirve para que la gente se relaje también. O sea, se puede escuchar en cualquier momento. Lo puedes escuchar situación. En septiembre, pero en cualquier parte. O sea, Mario, bueno, el tema que vamos a escuchar, lo mencionabas a Víctor, sí. Jara, bueno, universalmente conocido, Víctor. Sí. Para un músico como tú, un músico que a ver, va por diferentes caminos, diferentes conceptos musicales, tanto como descubriendo instrumentos y también, en cierta medida, a ver lo que hiciste con Mirasol Colores acá, que nosotros en cierta medida hablamos de vanguardia, ¿no? Mm. Y de estar como paralelamente haciendo cosas como muy similares a lo que hacía Chick Corea con la Electric Band o no sé, con Herbie Hancock. Mm. Víctor Jara, en cierta medida también, digamos, se puede decir que influye a un músico como tú, o sea, un músico de jazz. Porque también he visto trabajos, por ejemplo, no sé, de ay, ¿cómo se llama? El baterista que tenía los tres, como de baterista chino que también trae. ¿Cuál? Ay, me olvidó el nombre. Tranquilo. Pero no importa. Pío. El tema está en eso, sí, el tema de influencia de Víctor. No, bueno, en el fondo es mi apreciación personal. Lo mío con el folclore es que yo estoy haciendo como volviendo. Yeah. A mis principios he ido buscando las raíces, porque ya tuve todas las formas, ya tengo toda la formación que me puedo haber dado el jazz. Correcto. Entonces ahora trato de como volver a mis orígenes con esto, ¿no? Ajá. Entonces he encontrado una manera de fusionar esto. Y lo mejor que está pasando, el jazzista puede coger un tema de cualquier tipo y realizarlo según lo siente, como es el caso de la plegaria del Labrador, de Víctor Jara, en donde he desarrollado algo que él me comunicó a mí. Y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Plegaria de un labrador a un labrador, de Víctor Jara. Sí. Ahí queda esa última nota suspendida en el aire de este tema original de Víctor Jara, Plegaria a un labrador. Una versión muy íntima, muy personal, la visión de Mario Lecaros, presente en este álbum que lleva por título Septiembre, que salió al mercado el año 1998, una edición original de 1000 ejemplares, pero que tú decías que estás trabajando en una segunda edición, ¿no? Sí, una segunda, porque me han pedido para acá, para España. Bueno, pues no creo que hagamos mucho, pero para que la gente lo pueda tener y no lo piratee. Tema, disco que incluye 17 piezas con temas de Violeta Parra, de Tonada de Manuel Rodríguez, de Pablo Neruda y Vicente Bianchi. Mario Chic Lecaros. Sí, esa fue una idea de mi hermano. Esa fue Mario una idea Chic de mi hermano Lecaros. Chico, que fue el que se Fernando, encargó de la Fernando Lecaros. ¿Quién es ese Fernando Lecaros? Mi tío. Tu tío. Mi tío Fernando, bueno, es el que empezó toda esta historia, yo creo, a nivel público, dijéramos, ¿no? Porque toda mi familia son todos músicos. Todos fueron mis tíos, siempre todos tocaron, aunque algunos no se dedicaban, tenían pero otro tocaban. Trabajo, pero en las fiestas era un eterno pasar, empezaban a las 8 de la tarde a pasar los pianistas y terminábamos a las 7 de la mañana, más o menos. Me recuerdo las. He leído por ahí en diferentes fuentes sobre la familia Lecaros, sí, que hay algo internet, así pues, como más de 100, 120. Digamos, sumando primos y gente, miembros de tu familia que tocan instrumentos, ¿es cierto eso? Ostras, ¿tantos? Esto, nunca los he contado. Yo sé que son varios, pero igual lo han exagerado. Lo han exagerado un poco. Bueno, en fin, temas de Willy Bascuñán, que anduvo por aquí. Sí, lo conocía en Chile, después se vino aquí a Barcelona, tenía una productora. Sí, bueno. Siguiendo con mi tío Fernando. Su tío Fernando, sí. Mi tío Fernando fue el autor de las músicas de muchas películas chilenas en los años 35, 40. Ajá. Bien, bien, bien. Es el autor de una canción muy famosa que se llama Motuyanay, que fue la que yo arreglé para este disco. Aquí la tengo, sí, Motuyanay. Sí. Exactamente. Sí, sí. Hizo investigación. Él fue el que, en el fondo, el que inventó la mapuchina. Él la inventó, la mapuchina. Sí. Oh. Y él fue un investigador, dijéramos, del folclore también. Pero él también hacía, yo estoy muy curioso con mi tío, porque hacía bulerías. También hacía bulerías. Sí, tiene un libro acojonante. Yo me acuerdo que se lo regalé al Joan Albert Amargós una vez, que lo tenía por aquí. Me parecía interesante que lo conociera. Le regalé ese libro. No supe qué hizo con el libro. Uh-huh. Si lo vio, no me comentó. Él, como está muy ocupado, no tiene tiempo, dijéramos, para. Ni siquiera nos hemos visto esta vez. No lo has visto, venía, ¿no? No, todavía no. Aún tengo. A Benavente. A Benavente tampoco. Es que están todos muy ocupados. Con el único que estoy en contacto es con Salvador Niebla. ¿Quién más hay presente como compositor en este disco Septiembre? Bueno, ahí está Rolando Alarcón, mi abuela bailó Sirilla. Hablábamos de él. Mi abuela bailó Sirilla, mi abuelo Sirilla. Yo he escuchado y he visto la Peña de los Parras. Esa Rolando, fue cantada por los Cuatro Cuartos y además por las Cuatro Brujas. Por las Cuatro Brujas, exactamente. Sí. Sí, señor. Mario Lecaros aquí en Contrabando FM, en esta cita que tenemos los días lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Uh-huh. Programa que se repite el siguiente lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Hay un teléfono, ¿lo puedes decir, Pío? Ah, sí, claro. Están absolutamente abiertas las líneas. Para quien quiera preguntar cualquier cosa. Sí. Así es, el teléfono es el 93-317-7366. Es el teléfono de. Lo voy a repetir. Repítalo. 93-317-7366. Hay un mail, el mail del programa, si también se quieren conectar directamente, les contestamos en online o a través del micro. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Mario, ¿puedes repetir tu MySpace? Así ya. Tengo una página de MySpace. ¿Y todas las demás páginas? Bueno, porque pueden buscarlo. Lo más fácil es encontrarlo por Google. Ustedes buscan Mario Lecaros y enseguida saldrán varios Mario Lecaros con datos. Pero hay un encabezado que dice Mario Lecaros apóstrofe S de solo. Uh-huh. Aura Blue, sin S. Y ustedes pinchan ahí y saldrá enseguida la página. Podrán ver algunas cosas de las que estoy haciendo ahora. E incluso de la primera Mirasol hay un tema. Puse también porque me encanta poner música de esa época. Sí, de la Mirasol, ¿no? Sí, la Mirasol Colores, perdón. Exacto. Sí. Seguimos adelante. Entonces decíamos que este programa, en directo, los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Por tener el monitor allí encendido, pero ya lo hemos, digamos, claro, con el volumen, ahora lo hemos bajado. Mirasol Colores, línea 5, nos sirve de la música colchón detrás de lo que estamos escuchando. Mario Lecaros. Esto porque pensaba que esto sí que es una primicia. Una de las primicias que de la cual hablaremos después, ¿no? Sí, de la cual hablaremos después, claro. Usted. Vale. Esta música está en el MySpace, es el que encabeza el grupo y se llama De Norte a Sur. Exactamente, ese era el título del tema. Y de un proyecto del cual, me dice esto, hablaremos de aquí a un momento. A un ratito, sí. Antes vamos a escuchar un tema de... Ah, no, bueno, este es un disco que hizo mi hermano Pablo, que estuvo en el año 2004. Fue nominado a los premios esos que dan en Chile de Altazor, estas cosas. Y bueno, al final ganó a Congreso. Pero estaba nominado. A mí me encantó trabajar en este proyecto porque Pablo ha investigado mucho, ha hecho mucho por la fusión del folclore, el funky y el jazz. Entonces, de él tiene composición. El primero, bueno, es un que vamos a oír trocitos porque son muy largos esto, ¿no? ¿Cuál vamos a poner el número 2, si no me equivoco, ¿no? Sí, La Patagona. La Patagona. Sí, esta es una composición. Todas son composiciones de mi hermano Pablo, pero yo participo en todo este disco. De todas maneras... En este disco, porque recién me preguntó Pío si yo estudié corno francés o algo así. ¿Verdad? Efectivamente, también estudié corno francés. Mi maestro fue Salvador Vesco, un solista del Teatro Colón de Buenos Aires, un excelente profesor. Y en el conservatorio estudié esto. Y en este disco toqué este instrumento en el último tema. Bueno, que también lo pondremos un trocito. Sí, de todas maneras, este tema, La Patagona, sí, que no La Patagonia, La Patagona. La Patagona, o sea, La Patagona. Sí, incluido en este disco de Pablo Lecaros, que lleva por título Quinto Primero. Esta es la primera producción individual de Pablo Lecaros. Exactamente. La primera producción de Pablo Lecaros. Sí, porque él ha hecho producciones ha grabado con mucha gente. Y aparte, lo principal y lo más conocido es el grupo Cometa, que después se transformó en La Marraqueta. En La Marraqueta. Claro. Que también, por ahí, también hablaremos de La Marraqueta. De Pedro Green, de Andrés Pollack y Pablo son la columna vertebral de ese grupo. Exactamente. Vamos a escuchar entonces La Patagona de Pablo Lecaros de este álbum, Quinto Primero. tema titulado La Patagona, de Pablo Licaros, de su álbum Quinto Primero. Uh-huh. Yasmina, Yasmina, a través de el mail, el no solo jazz@gmail.com, nos pregunta quién es el invitado de hoy. Pues seguramente no está escuchando programas desde el inicio. Nuestro invitado es músico Mario Licaros, músico sí. chileno, del cual hablamos hace un par de lunes aquí, compositor, arreglista, multiinstrumentista. Está en vivo y en directo. Que está en vivo y en directo y es el que habla ahora. Enterito. Enterito. Envíale si quieres un saludo a Yasmina. Sí, un saludo a Yasmina. ¿Será la Yasmín que creo yo? Yasmina Llorens. Yasmina, sí, no, posiblemente no. Bueno, ella iré a decir si me conoce o no. Pues Yasmina, Mario Licaros. Y vamos a escuchar también otro tema de este álbum, que es sí, donde bueno, el señor se llama Licaros. Orejas de tarro, en el fondo, Orej de tarro. Exacto, y que es el una último... composición, es un colectivo. Esto se. Lo hicimos en el mismo estudio, o sea, es un colectivo, dijéramos, como Free. Y ahí es donde toco el instrumento que me preguntabas recién, sí, sí. que estudié yo en el conservatorio, que se llama French Horn, o corno francés. El corno francés. O la trompa, le dicen aquí, ¿no? También, la trompa. Pero no la trompa cuando... No la trompa ya. cuando uno va borracho, sino después el instrumento de una fiesta, ¿no? El instrumento de viento, que normalmente se ve y se escucha en las orquestas clásicas. Sí. Hay muy pocos jazzistas que lo utilizan. Sí, pero muy Gunther Schuller es uno y el otro, no me recuerdo, otro más. Hay otro más, ¿eh? Hay otro sí, más. Yo tengo un disco de un músico norteamericano que ahora su nombre no se pero me Pero mejor es Oiram Sorasel. Muy bien, escuchamos ahora... ¿Sabes quién es Oiram Sorasel? No. ¿Lo conoces? No. Soy yo con mi nombre al revés. Al revés. Es que Mario más comercial. Mario Licaros. Muy bien. De Pablo Licaros y el instrumento que hace de instrumento solista es aquí el señor Mario Licaros tocando el corno francés o la trompa. French Horn. Mario Licaros, Horn, French Horn. En alemán, ¿no? Mario Licaros en Contrabanda FM. Sí. No se olviden, los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el siguiente lunes a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4 de la madrugada, por supuesto. 2 horas de música. Esta es nuestra cita, nuestra sobremesa noctámbula con el jazz, el blues, el rhythm and blues, los días lunes de 4 a 6. Contrabanda FM, esta radio independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, señor Lecaros. Sí, oye, este es un paréntesis un poco. Quiero enviar un saludo muy grande a quienes siempre me han recibido con tanto cariño acá, cada vez que vengo. Para los que no saben la historia, yo cuéntela. Yo viví como 13 años aquí en principalmente en Barcelona, no en Barcelona mismo, en Mirasol y San Cugat. Entonces, tengo mis amiguetes, como todo el mundo lo tiene, y quiero enviar un fuerte saludo, abrazo y besos a Kim, Verónica, especialmente Salvador, a Lautaro, y en fin, hay muchos que se me escapan en este momento, a mi amigo Salvador Niebla, que se ha hecho sus espacios para estar conmigo, y bueno, eso era. Saludos a todas, todas las personas que de una forma u otra, con su amistad y con su hospitalidad sobre todo, permiten que la música siga viva. Me han regaloneado harto. Está bien, señor Mario. Además, usted se deja regalonear. Sí, pues. Usted se deja regalonear, pues, señor Lecaros, exacto, ¿no? Exacto. Lo cual no está mal, ¿no? Sí. ¿Por qué no me cuenta un poquito? Antes escuchamos aquí el tema de norte a sur. De norte a sur. Bueno, este es el... De norte el nuevo proyecto que tengo yo, que es con fusionar con nuestras raíces, pero lo he extendido sobre no solo sobre Chile, sino todo Sudamérica hasta Ecuador, y por mi formación de jazzman llego hasta Norteamérica, pero simplemente en eso. Ese es un tema que va a ir en el próximo CD del grupo, del proyecto que tengo yo actualmente, y se llama Ahora Blue. Y este proyecto, bueno, la historia sale ahí en internet, en la página ya mencionada antes, así que no voy a hablar del... No, porque la gente lo puede leer, pero más o menos así. Bueno, esta idea yo la tengo desde los años 80, y comenzó con... O sea, esa idea comenzó con este músico argentino radicado aquí y nacionalizado, Jorge Sarraute. Slatko Kausi, de quien hablamos al inicio, sí, batería yugoslavo y yo. Ese es el trío en principio, en los primeros componentes que vivieron. Bueno, durante el tiempo ha ido cambiando gente, pero en fin, por fin ahora estoy fraguando con el grupo este y con composiciones originales mías, basadas en mi vida, en el fondo, mi vida musical, mi paseo por el mundo, que fue un poco también lo que hice con la orquesta Mirasol Colores en el Mirasol. último CD, el CD no era en el LP. Me recuerdo que este proyecto, el Aura Blue, me recuerdo perfectamente la primera vez que esto se presentó en directo aquí en Barcelona, porque de hecho lo presenté yo personalmente en el escenario en una de las semanas que organizaba el taller de música. Digo organizado porque ya no las organiza, fue organizando a lo largo de varios años en diferentes clubs de Barcelona, y aquella era la primera, y se hizo en la Sala Karma de aquí de la Plaza Real. Exactamente. Aquí a nada, cruzando la plaza de donde ahora nos encontramos, Mario. Y en esa semana fue cuando el señor Mario Lecaros, presente aquí en el estudio, presentó públicamente ese proyecto, Aura Blue. Y me recuerdo que fui yo quien hizo la presentación en el escenario de ese proyecto, el año 80, es decir, hace 27 80, años, camino de 28. El proyecto venía un poquito antes, porque antes la formación que tocó en el Karma fue con Salvador Niebla, precisamente. Exacto. Y estaba Ricky Sabatés también. Sí, ¿no? Señor. ¿No? Sí, señor. Sí, sí. Y aquella fue la presentación, digamos, en sociedad, de ese producto, de ese proyecto, de esa idea que tenía, de esa idea que Mario no la ha dejado, Pío no la ha dejado, y ahora después con el tiempo la ha llevado a cabo. Claro, es como amasar pan. Amasar pan. Y aquí hay un tema que me gustaría hacer escucharles, que se llama La Cueca del Retorno. Ah, no, no, pero ese no es del... Este del no. Ese es el solo de... Ah, sí, tienes razón. Es de piano. Eso es de solo. Piano. Pero está en el proyecto también, pero está con conjunto. ¿Qué escuchamos entonces? ¿Tres corazones? ¿Tampoco? Bueno, ese es un tema folclórico donde canto, pero... No, hemos puesto... lo que queríamos hablar era solo comentar esto y después... comentarlo. Sí, solo comentar lo que está pasando, porque ya oíste el Norte a Sur, que es uno de los temas que veis. Entonces ahora nos vamos a saltar a lo que está pasando ahora. Vale, el proyecto de ahora, bueno, me he reunido con Salvador Niebla y se ha interesado él en producir un CD con mis temas, también alguno de él, o sea, algo que presentemos los dos, pero invitando a los amigos de todos los tiempos que espero que vengan. Son solistas todos famosísimos, como el mismísimo Carlos Benavén, al Joan Albert Amargós, también me encantaría que estuviera en un tema. Va a estar Luis Vergés también en el arreglo de algún tema. ¿El Luis Vergés? De los temas, sí. Bueno, toda la gente que he llamado, a los que con los que he hablado hasta este momento, están confirmados como para grabar, por lo menos. Y ojalá que después se pueda hacer un gran concierto de presentación. Y de esto tengo, para que la gente sepa lo que estoy haciendo ahora, un tema que está grabado en los estudios de Salvador Niebla, que lleva por título Runa y Mati. El título Runa y Mati está relacionado con la familia, o sea, sentimiento de familia. El sentimiento de mi familia, pero es la familia de todos. O sea que ustedes van a sentir la misma sensación cuando lo escuchen. Ese tema, aclaramos que está en, digamos, en proceso de producción. Sí, esto sí. Es simplemente una maqueta, una presentación, sí, sí, sí. Que por primerísima vez se va a escuchar claro, esto sí que también públicamente. Es exclusivo. Públicamente. Exclusivo. Eso es un relajo, ¿verdad? Hermoso tema, bellísimo. Mario. Muchas gracias. Un tema que aún está, digamos, en proceso. Es ¿sí? Work in progress, como dicen progress. Los yankees, ¿no? O sea, recién salió del horno. Sí. Ahí falta todavía más instrumentos. No, en el fondo está la base. Falta lo que es percusión. Percusión, sí. Vale, que la pondrá Salvador Niebla. Exactamente. Bien, y eso es lo último. El título del tema, porque decía que era familiar. Bueno, son las iniciales, en principio, de mi familia. Ruth, mi señora, al cual te ha dedicado este tema, a mi familia. Después viene Ruth Naima, mi hija mayor. Sí. Después viene Mario, el segundo, y el tercero, que se llama Tino, y el Conchito. Runay Mati, por eso suena bonito. Suena bonito. Claro, y se lo está dedicado con todo cariño y sentimiento. Y eso es lo último que ha hecho Mario Lecaros aquí en Barcelona. Pero resulta que la familia de los Lecaros, ya lo decíamos, es extensísima. Y no solamente hay los Roberto Lecaros y los Mario Lecaros y los Félix Lecaros, sino que también hay mujeres en esta familia que tocan instrumentos, pero que cantan. Además, fundamentalmente cantan. Y componen. Exactamente. No, porque eso es común a todos prácticamente, ¿no? Sí, la composición es una cosa que es común a todos. El que menos compone, pero yo creo que es porque Félix se dejó, no es este, bueno, el Félix podría ser, poco le conozco composiciones, sí. Y Roberto papá, que ha compuesto poco, pero cosas en el pasado, pero no, posteriormente no ha querido seguir componiendo, no sé por qué motivo. Bueno, pero los demás sí, todos. Les quiero hacer escuchar un tema que después, si quieres, lo comentamos. Un tema de Nené Lecaros. Cuando chica le decíamos Nené, su nombre es Inés del Carmen. Sí, Nené. Pero Inés del Carmen. Cariñosamente le decimos Nené. Nené, vamos a escuchar un tema de Nené. Hola, Lecaros. Nené, un saludo para ti, si estás oyendo la radio allá en Chile. Bueno, pues también no te conozco, Nené, pero través de Mario ya me han llegado las vibraciones del resto de la familia. Sí. ¿Qué? Conozco a Roberto, conozco a Mario, conozco a Félix. A Félix. ¿Y a Pablo también o no? ¿A Pablo? No. A Pablo no lo conozco. Bueno, ya tendrás el gusto, porque Nené yo creo que alguna vez a cumplir mi sueño de venir con mi familia a algún festival grosso aquí de jazz. Fantástico sería. Y ya sería hora que nos trajeran. Que lo bueno. Méritos he hecho, ¿no? Más que suficiente. Estía. Mousse de chocolate, Nené Lecaros. Es original, ¿eh? Fire, Esto era Nene Lecaro. Sí, Nene. Mi hermana Nene, de larga trayectoria, está también grabando su primer disco, pero tiene como 44 años o algo así. Bueno, ella es compositora y ahora por primera vez me invitó a casi toda la familia a grabar su disco, porque esto es una maqueta, lo que oían ustedes ahí, que están también en su página. En el MySpace tiene una página que se llama Nene Lecaros. Exactamente. Exactamente. Y debe estar mezclando ahora el disco, porque quedó muy bonito. Yo me recuerdo, fui a grabar algunos 4 o 5 temas y estaba muy hermoso. Tocaron casi toda la familia, toca ahí en ese disco. Casi toda la familia, claro, toca, ¿no? Y en coros también, incluso participan sus hijos y su hija, de la que vamos a conversar ahora un poco. Martina es una sobrina, Lecaro, ¿sí? Que también es ahijada mía. Y bueno, es una tremenda compositora de hoy encuentro, ¿no? Está buscando su línea propia, es compositora, pero está más bien en una línea. Bueno, ella tiene la educación que tienen todos los que han oído y han estado insertados en la familia Lecaro, han aprendido unos de otros escuchando, en principio. Y después, el lenguaje se aprende con el tiempo. Yo eso pienso, que el oído es primero. Siempre he pensado en eso. ¿Sí? Claro, hay que desarrollarlo bien y después te puedes dedicar a algún instrumento. Y ella ha sacado ahora un CD bastante interesante con arreglos harto complicados. Y vas a poder escuchar en estos momentos una composición que sería, ¿cuál? No, lo que voy a hacer... Es algo que me he permitido hacer. Voy a hacer un collage. Así ya me parecía, ¿eh? Tenías cara de collage. Donde he juntado 4 temas: Sintiendo, 7 segundos, Razón Universal y Melodía Frágil. Todo esto resumido en 5 minutos que nos van a presentar. Será una muestra de lo que hace de lo que está haciendo Martina Lecaros, sobrina y ahijada del señor cantante Mario Lecaros, cantante y compositor. Si ya te has dado cuenta de los comentarios que este corazón hace si te acercas, ¿cómo explicarte que el sueño despierta, que tu voz motiva a pensar en los dos con algo en potencia? Pero cada movimiento, el estoy sintiendo. Es que vivo de nuevo, nacer como la brisa que te besa en silencio. Y es que sé que más tarde, yeah, te marcharás, no olvidarás. Los segundos me queman al ver que mis labios se quedan. Volvemos a Línea 5, que nos pone, nos está sirviendo la música de fondo. Y eso ha sido una pequeña muestra de Martina de Caros. Y ahora sí, vamos a hablar de otra formación en la cual participa también otro miembro de la familia tengo de Caros. Otro sobrino que también. Sí, otro sobrino que es ahijado, curiosamente. Este es hijo de Roberto, mi hermano mayor, el violinista. Tiene un grupo que se llama Contra Cuarteto. Él también es compositor y arreglador, escribe mucho. Y es curioso porque el grupo lo forman dos saxofonistas jóvenes, Gallardo y Pérez. Y Félix y Roberto están en batería y en contrabajo. Y nada más, no hay un armónico. Eso es lo curioso de este grupo. Esto es lo curioso del grupo, ¿no? Claro, sí. A la Elvin Jones, ¿te acuerdas? En una época. Sí, señora. Cuando trabajaba Elvin con Grossman y Steve Grossman y Dave Liebman. Exacto. ¿Y quién era el bajista? El bajista. No me acuerdo. No me puedo acordar quién era el bajista. No me acuerdo. Jim Perla. Sí. Bueno. Y Elvin. Grabaron. Bueno, y tocan bien. Sí, es un grupo impresionante. Verlo en vivo es impresionante cómo arrasan. Tocan más bien como, yo diría, bop, ¿no? Bop, sí, hard bop. Claro, hard bop. Hay un tema que, no curiosamente, porque la bipolaridad es algo de lo cual se habla muchísimo hoy en día. Sí. Antes se le llamaban a los bipolares, se les dice ahora de forma elegante, queda bien. Antes se les llamaba maníaco-depresivos, ahora se les llama bipolares. Bipolar. Sí. Y el tema se llama bipolaridad, claro. Contra cuartet. Está dedicado a los tíos. Thank you. bien, ahí teníamos wow, ese increíble, ¿no? Bien, por favor. Alto nivel, Alto, pero altísimo nivel. Bueno, ya lo decías tú, imagínate esto, escucharlo en vivo, debe ser. Sí, eso lo Félix, que decía, sí, es Félix, Félix Lecaro a la batería. Bueno, sí. Ya antes de y digamos iniciar lo que es la recta final, los quedan 15 minutos de programa. Por favor, el resto de la familia Lecaros que no hemos tenido la posibilidad de presentar su música esta tarde, disculparnos porque habrá otra oportunidad, el tiempo nos lo permite, y también debo reconocer que el material tampoco lo tengo como para mostrar la música de todos. Pero que habrán en sucesivos programas la oportunidad de escuchar más música de miembros de la familia Lecaros. Ahora, antes que termine este programa, le quiero dedicar un tema a Mario, ¿vale? Gracias. Un tema de un músico, un compositor muy querido de nosotros, el señor Thad Jones, trompetista. Maravilla. Y aquí lo tenemos con la primera grabación que se hace, digamos, oficial a nombre de la Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Es una grabación que se hizo el 17 y 18 de junio de 1969 en Nueva York. Y se conoce esta grabación como el Central Park North. Y te voy a dedicar un tema. Esos son los primeros arreglos, los primeros temas que no saluda Thad Jones. El tipto es... No. Hay un tema que se llama Quietud, yeah. Original de Thad Jones, y es un tema muy delicado, muy hermoso, donde queda muy claro esa capacidad de componer que tenía Thad y para arreglar, que era una maravilla. La Thad Jones Mel Lewis Orchestra y este tema especialmente dedicado a Mario Lecaros. Muchas gracias. Inquietud, la Thad Jones Mel Lewis Orchestra, en este álbum que lleva por título Central Park North. Qué bonito ir a Thad, tocando Flugel. Fuimos uno de los responsables de que viniera. Sí, señor, que estuviese Thad Jones. Cuando me mostraron aquí la lista, me recuerdo, el Fernando y Luis, yo dije, este hombre... Que venga solo nomás. Claro, que venga no solo. No necesita a nadie más. No, y de hecho estaba la New York Jazz Ensemble. Sí, pero por eso se toparon él, un poquitito. No, pero él estaba haciendo, él hacía composición, arreglos y, claro, y la Big Band. Que sí, fue la primera vez que... Él fue el primer director de la Big Band. ¿Te acuerdas tú del arreglo de Corcovado que hizo... ¿Hablando? Hablando, sí. O sea, no lo escribió, sino que dijo a cada uno lo que tenía que tocar. Eso fue inolvidable. Increíble, increíble. Sí. Mario, el tiempo nos apremia. ¿Iba usted a hablar de una señora? La señora Juana Rodríguez. Señorita, perdón. Juana Rodríguez. Sí, la Juanita que vive por aquí cerca en la Rambla. ¿Vive en la Rambla? Sí. Bueno. Tiene un piso muy bonito, he estado ahí en su casa. Bueno, la Juana fue una sorpresa para mí, la conocí, o sea, yo la conozco a ella de muy pequeñita y en fin, cuando estaba buscando los caminos para hacer lo que está haciendo ahora, que es lo que le gusta a ella, es cantar. Jazz standards y viajar y pasarlo bien. Y, fantástico, claro, yo firmaría, yo haría lo mismo. Sí. Si pudiera cantar haría lo mismo. Claro, Juana Rodríguez es una cantante chilena de 28 años aproximadamente, muy joven y que tiene, yo encuentro que tiene muchas expectativas para el futuro. Te saludo, Juana, y vamos a oír un tema tuyo y espero que nos vemos en la Jam Session del día 23, donde te voy a acompañar varios temas. ¿Dónde? Uy, es el sitio, no lo sé, pero el Felipe te lo va a decir. Muy bien, Speak Low es el título del álbum de donde vamos a escuchar este tema, que lleva por título Taking a Chance on Love. Este tema está en la venta. El disco, creo. Vamos a ver que no nos sale el tema. Un segundo, señores, por favor. Taking a Chance on Love, Juana Rodríguez, de su álbum Speak Low. Bien, es melosa para melosa cantar, cantando, ¿eh? Y esto que está muy sonando sensual. Y esto que está sonando de fondo es el tema, un gran tema, Volver a los 17, de Violeta Parra, del álbum Septiembre, de Mario Lecaros. Mario, Pío y yo al final, ¿no? Exacto, Pío y yo te agradecemos la presencia. Yo agradezco a ti, en primer lugar, a Antonio, por invitarme nuevamente y para estar con esta leyenda viva, ¿no? Joder, tío, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias, porque yo prácticamente vine acá de aprender y pues, agradecido infinitamente. No, pero bien, Mario, muchísimas gracias. Sí, yo también agradezco tu invitación, ha sido un placer, lo he pasado divino. Divinamente bien, tú, rico sí. Tu tenen. Rico tu tenen. Muy bien, para quien quiere seguir charlando conmigo, voy a estar hoy día en el Little Italy de aquí del Borne, número 30, tocando desde las 9:15. Hago dos pases de 45 minutos con descanso entre medio. Voy a estar hoy y mañana. Hoy tocaré solo y mañana toco con el bajista Steve DeSwart, el bajista de la Mirasol Colores. Un reencuentro con la Mirasol Colores. Sí, exactamente. Mario, el MySpace, el tuyo, por favor. Ah, mi MySpace es Mario Lecaros is Aura Blue. Exactamente. Con apóstrofe. Con apóstrofe. O si no, se entra directamente, que sí, es más mejor, fácil. Mejor es el Google. Exacto. Eso es lo mejor, no, y buscar. Y buscar. O si no, poner myspace.com barra Mario Lecaros. Sí, pero que no se vayan a engañar, porque tengo dos. Uno que donde el primero que hice no pude meter nunca música. pero por ahí. Por puse ahí una foto bonita. Por ahí entran. Pero claro, y ahí pinchan con el Mario Lecaros. Ahí está, exacto. Aura Blue. Y a partir de ahí empiezan, claro, a ver en los amigos y está todo el contacto con el resto de la, claro, familia Lecaros. Y espero que volver en algún festival grandote aquí. Tenemos que organizar aquí un... Sí. Lo que ocurre, Mario, es que será carísimo una noche chilena con la familia Lecaros, pero en pasaje nos gastamos una millonada, ¿eh? Podemos hacer un viaje virtual, si quieres. La orquesta de Duke Ellington nos está diciendo que hemos llegado al final de esta cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Un saludo, San Cuba. Noctámbulas, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por aproximadamente 120 minutos, Antonio Narváez, con la compañía de Pío. Pío, gracias. Muchas gracias. Y una vez más, Mario, muchísimas, muchísimas gracias y espero verte prontito por Barcelona. Ha sido un placer para mí también. Igualmente. Yo también espero volver pronto. Y al resto de la gente, hasta el próximo lunes. Fins el Prupedi Junts. Y un saludo a todos los oyentes de esta radio. ¿Te queda algún saludo pendiente? A Yasmina, que nos ha estado escuchando. Bueno, la Yasmina, que fue la única persona que escribió, se mail. Puso en contacto. Bruno también un nos abrazo envió un mail. A Bruno desde Alemania, y a mis amigos por Kim, la Verónica, exacto, El Salvador, y desde aquí los Salvadores. Le enviamos una familia, un saludo al resto de la familia Lecaro, ¿no? A la familia Lecaro y en especial a mi mujercita y mis hijos que te están esperando. Queda poco tiempo, ya voy con toda la fuerza del mundo, me he comprado libros y todo. Muy bien. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Yeah. And for you, my friends listening online, thanks for being there. I'll be back next Monday. Bye bye. Bye bye.